Pelota que va teniendo finalmente Monsalve, Monsalve que va tocándola para donde está nuevamente en la salida. El conjunto colombiano la está viendo para Ararat, Ararat que viene jugándola para Torres. Torres perdió el esférico, le está ganando Zavala y el ataque va nacional. Tres cuartos de campo de juego para Tilio García. También teniendo finalmente ahora Zavala, primera, segunda velocidad con el movimiento. Pase para Ramírez, Ramírez lo había abierto a Pereiro, regató Vázquez, Pereiro. Nacional, Gastón Pereiro. Parecía que Ramírez jugaba la individual y desperdiciaba la posición absolutamente solitaria en el área del jugador Gastón Pereiro. Sin embargo, el rebote del guardameta Vázquez posibilitó que Pereiro quedara en inmejorable posición de tiro y rematara contra el ángulo superior izquierdo. Y el guardameta Vázquez para, como dicen los viejos relatores, en el rincón de las arañas a los 37 del primer tiempo. Pase a ganar el bolso Nacional 1, Deportivo Independiente de Medellín 0. Y Nacional tenía que presionar, Nacional tenía que ir a buscar, Nacional tenía que ahogar a este equipo colombiano y empezó a hacerlo. Y de ahí nace la jugada, y de ahí se gesta esta posibilidad. El remate del Colo que la baja muy bien después del pase de Zavala. Aparece el arquero, el rebote le queda a Gastón Pereiro y este saca el remate que entre el palo, la línea, todo, parecía que sí, parecía que no. Al final fue sí, Nacional gana por un tanto contra cero acá en el parque. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy. Finalmente será Zavala, le dio un beso a la pelota a Diego Zavala, es plato plomo para el equipo tricolor. Le va a pegar Zavala, está todo Nacional en el área del DIN buscando el rebote. Cuatro hombres en la barrera, el arquero que está en el medio, viene en el centro, carga Noguera, sacan la pelota, le quedó el rebate de Polenta, que lo cargó. Nacional apareció, me parece, de vuelta a Noguera. Balón que vino muy sucio al medio del área. El balón que quedó finalmente en remate de Ponentala. Terminó fregando el arquero Vázquez. Y detrás estaba Noguera para transformarse en el héroe de la noche. En la última jugada del partido lo gana Nacional en el Gran Parque Central. El bolso 2. Deportivo Independiente Medellín 1, rescate 911, esta noche Noguera para Nacional. Una jugada sucia, una jugada complicada, una jugada como son las últimas jugadas de cada partido. Y Nacional la aprovecha, aparece Noguera, marca el tanto. Y como en Venezuela, cuando se iba el partido, Nacional de los pelos saca 3 puntos que lo acomodan en la tabla de una manera espectacular. Festejó todo el pueblo tricolor, festejaron los suplentes, festejan los bolsos, sobre la hora, gana Nacional. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy.